Hoy me voy a encontrar contigo, de noche son las 10. En ese lugar donde nos dimos el beso por primera vez. Te voy a asegurar que no soy un niño que estaba pensando en vos. Y si te cabe en mi auto hacer el amor. Para vos, esta es la gira, esta es la gira. Cumbia y sonido, cumbia y sonido. Hoy me voy a encontrar contigo, de noche son las 10. En ese lugar donde nos dimos el beso por primera vez. Te voy a asegurar que no soy un niño que estaba pensando en vos. Y si te cabe en mi auto hacer el amor. Vamos a hacer el amor, chiquita, antes de que salga el sol. Cuando amanezca, todo ese sueño pasará. Seremos dos. La gira, la gira. Hoy me voy a encontrar contigo, de noche son las 10. Es el lugar donde nos dimos el beso por primera vez. Te voy a asegurar que no soy un niño que estaba pensando en vos. Y si te cabe en mi auto hacer el amor. Vamos a hacer el amor, chiquita, antes de que salga el sol. Cuando amanezca, todo ese sueño pasará.